Saludos amigas y amigos de Nivel Escondido. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, el Sparrow Wolf, dándole la bienvenida a Nivel Escondido 227. Hoy no estoy solo, como siempre me acompaña alguien, y ese alguien es nada más y nada menos que el accionista mayoritario de Suiza Dairy y Tres Monjitas, el más reciente miembro del Cuerpo de Industrial de Puerto Rico, el terror de los ganaderos y la ubres por igual. Estoy hablando, por supuesto, de Mash 188. ¿Qué está pasando, Mashito? ¿Qué es lo que, muchachón? ¿Todo bien? Todo bien, brother. Todo bien, todo bien. ¿Qué se cuenta esta semana? ¿Tú tranquilo? Todo tranquilo, mano. Ya tú sabes, aquí con mucha calor. El clima está bastante caluroso para acá, por Puerto Rico, y yo creo que en todo el mundo. Overall, se siente así el calor bien, sí, bien heavy, mano. Que rompió récord en Asia, porque en Irán había un montón de 129 grados. Diablo. En Irán. Y rompió récord en Asia. Un calorcito chévere. No, pero el global warming, eso no es nada. ¿Qué es eso? Eso es fantasía. Sí, eso es fake. Mano, definitivamente eso está rompiendo el verano, ¿verdad? Bien fuerte, rompiendo julio. Y otra cosa que está rompiendo julio y la línea de lo caliente son las series que van a estar estrenando en este mes. Por lo menos hay dos que están causando mucho revuelo, mucha actividad en las redes sociales. Estoy hablando de Castlevania y de Game of Thrones Season 7, alright? Castlevania estrena el 7 de julio y esta pasada semana se reveló el cast de las voces, entre ellas las más que sobresalen. Sobresale obviamente la voz de Drácula, que la va a estar haciendo Graham McTavish. Este tipo salió, lo más reciente que ha trabajado es en The Preacher, en la serie de AMC. Richard Armitage, se llama el The Hobbit, el rey este del que tenía el escudo de madera, como de un tronco. Thorin. ¿Qué se llamaba él? Thorin. Thorin era. Thorin, creo que era. Pues él va a estar haciendo la voz de Trevor Belmont. Y la voz de Alucard la va a estar trabajando James Callis de Battlestar Galactica. Esas son las tres voces que sobresalen, obviamente revelaron todo el cast y lo hicieron de una manera bien original. Yo sigo a Adi Shankar, que es el que va a estar dirigiendo esta serie animada de Castlevania, y lo hizo como que en un videíto. Estuvo bastante cómico. Y obviamente el estreno de la Season 7 de Game of Thrones es algo que tiene a muchos fans. Nos tiene a todos como que ¡yes! ¡Que venga! Y al mismo tiempo que no, porque obviamente se está acercando ya a su desenlace. Esta serie se supone que estrene el 17 de julio. Mesh, estás apuntado para Game of Thrones, pero para Castlevania, ¿te llama la atención? Castlevania, puede ser que la vea, porque va a salir en Netflix y está ahí, pero no es como que me llame la atención verla. Y nunca, verdad que nunca he sido fan de la serie de Castlevania, así que... ¿Nunca has jugado ningún juego como tal, que tú recuerdes? No. Mano, si tienes chance, que yo sé que tú tienes Steam, trabájate Castlevania Lords of Shadow, el primero. Altamente recomendado, brother. En verdad, el juego es como, en términos de gameplay, es como jugar un God of War Bone Smashing, pero la historia, papi, la historia está brutal. De verdad, y si esa es la línea que trabajan en la serie animada, va a estar salvaje. Así que, más preámbulos, gente, comenzamos con la edición de Nivel Escondido de esta semana. Pero antes, ¿sabes a cuál película pertenece la siguiente escena? 3% chance of regression to old behavior patterns. Grand Theft Auto. Assault with a deadly weapon. Resisting arrest. Would you like to talk to a human? No, I am okay. Thank you. Are you being sarcastic and or abusive? Negative. Y ahora sí, gente, arrancamos con las noticias. La primera noticia nos llega del mundo de Nintendo y es que se anunció que el 29 de septiembre va a estar llegando la próxima decepción para todos los que quieran jugar algo clásico de Nintendo y frustrarse con el hecho de que no lo encuentren. Estoy hablando de que revelaron que van a estar produciendo un Super NES Classic Edition, así similar al NES Classic, ese NES Classic que Sparrow quisiera jugar con todas las fuerzas de su corazón y no puede porque los scalpers lo tienen a más de $200, ese mismo. Pero esta vez en versión de Super NES, con una diferencia de precio, okay, una diferencia de precio, esta va a estar disponible por $79.99, right? Y es que resulta que va a traer dos controles aparte de algo que es sumamente llamativo, específicamente para los fanáticos de Star Fox. Y es que va a tener disponible, como parte del ofrecimiento de juegos que va a incluir esta consolita, Star Fox 2, un juego que nunca fue estrenado acá en esta sección del mundo, nunca salió de Japón, alright. Así que depláceme los fans de lo clásico, los fans de lo hard to get y los fans de voy a pagar muchísimo más de esta, de lo que vale la consola, pero al menos la tengo. Gente, si me escuchan con un poquito de odio en la voz, es con todo propósito. Yo estoy bien molesto con Nintendo. En defensa de Nintendo, ¿verdad? Y dando la noticia cómo va. Resulta que Nintendo también aclaró. Dicen ellos, yo no les creo, honestamente, pero dicen ellos que van a estar teniendo suficientes consolitas como para encontrar o responder a la demanda del público. Again, yo no les creo, pero allá sea usted el testigo. Dentro de los juegos que van a traer, y van a traer específicamente 21 juegos, va a estar disponible Super Mario World, Super Mario Kart, va a estar disponible La Leyenda de Zelda, A Link to the Past, Super Metroid, F-A-Zero, Kirby Superstar, Street Fighter 2, Punch-Out, Castlevania 4, Donkey Kong Country, Mega Man X, Star Fox Original, Kirby's Dream Course, Super Mario RPG, Contra 3, Secret of Mana, Earthbound, que también es un jueguito que en su tiempo yo no jugué, yo no pude disfrutarlo, pero me llamaría la atención revisitarlo. Final Fantasy 3, Yoshi's Island, y también, a ver por aquí que este no se ve casi. Me falta uno que prácticamente no lo puedo distinguir. Vi la noticia y no se ve bien. Mesh, esa es la que hay con esta consolita, ¿te apuntas? ¿Te gustaría? ¿Te llama la atención? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es la que hay con eso? Pues yo, de mi parte, pues creo que sí, o sea, con sobre el hecho de que va a estar Donkey Kong Country, pues, es un must buy para mí, así que, vamos a ver si la encuentro, ¿verdad? Ese es el detalle, mano, ese es el detalle, encontrarla. Si yo la encuentro, me la llevo también, se ve bonita, obviamente, se ve muy bonita. Esto similar a la consola anterior, pero el detalle es encontrarla. Again, Nintendo dice que supuestamente van a haber suficientes, ver para creer. Vamos a ver qué es la que hay. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, tenemos que ya salieron detalles sobre los post-credit scenes de Spider-Man Homecoming. Esta va a tener dos post-credit scenes. No dieron detalles de qué trataban, pues, para que no dar spoilers como tal, pero se especula, ¿verdad?, que una de ellas tiene que ser como que alusiva a lo que es Infinity War, y como que poniendo entonces a Spider-Man, ¿verdad?, junto a ellos en el Infinity War. Y el otro, aunque no es como tal, ¿verdad?, de Sony lo que está haciendo, pues un post-credit scene que sea sobre Venom, lo que están diciendo. Porque técnicamente Spider-Man todavía es dueño de... Sony es dueño de Spider-Man. Básicamente se lo están prestando. Y aunque el Tom Holland, el actor que hace de Spider-Man, no está contractualmente obligado a salir en las películas de spin-off, so, a molar un par de pesitos, ¿verdad? Y sale en una de esas películas. Ya cambio o algo así. So, vamos a ver qué pasa con eso. Esto es algo raro, ¿verdad? Entre de esto de que Spider-Man le pertenezca a Sony, pero está prestado. Sí, eso es un revolucito ahí. Estupideces legales, pero importantes estupideces legales. Exacto. Así que, ya mismo sale esta película, así que vamos allá. Pompeadera, hermano. A mí me llama la atención esto, y al mismo tiempo no. Me llama la atención por el hecho de que el tipo de connotación que tiene el libreto, ¿no? Va a estar presente Vulture, que es uno de los enemigos de Spider-Man, que a mí personalmente me gusta bastante. Encima de eso lo va a interpretar Michael Keaton. Tengo ahí como que pompeadera. Y sí, me gusta esto del tech suit de Spider-Man y toda la cosa. Al mismo tiempo, me choca la manera en que van a estar trabajando a Peter Parker. Esto desde los cómics, desde siempre. Yo he sabido que Peter Parker, pues, era un estudiante de escuela superior, bla, bla, bla, pero se daba a entender que era como que ya estaba saliendo de escuela superior, entrando a universidad. Aquí este chamaquito parece que está en séptimo grado, entonces es como que un poquito chocante para mi gusto personal, pero le voy a dar el chance. Creo que hizo un buen trabajo en Civil War, en lo poquito que se vio, y pues ¿por qué no? Ahora bien, la película de Venom, si efectivamente van a dar, se cumple ese vaticinio de los fans, como que yo creo que tal vez estas post-credit scenes tengan que ver con Venom, y tiene que ver con Venom, mano, nítido, de que Venom, I'm hands down con eso. Todo lo que se ha confirmado o se ha hablado de la película de Venom va bien, así que crucemos los dedos. Seguimos por acá entonces con la próxima noticia, y es que recientemente Sonic, la mascota de Sega, estuvo celebrando sus 26 añitos, y como parte de las celebraciones se revelaron unos tenis, así como lo oye, unos tenis alusivos a Sonic the Hedgehog. No es calzado deportivo, déjame aclarar. Unos tenisitos de estos como de salir. No, ni siquiera de correr. Esto se ven como unos mocasines. Mocasines, sí. Sí, unos mocasincitos así, que usted se pondría un sábado por la noche, unos pantalones cortos, una frijita, así como para fichurear. Pero están los más chulos, porque tienen el diseño como tal, sí es alusivo a los zapatitos de Sonic, con la famosa línea blanca. Esto, se ven bastante parecidos. Y en la parte de atrás, sí tienen escritas las letras Sonic the Hedgehog. Estos zapatitos lo están trabajando en Japón y básicamente van a estar disponibles también por orden vía internet. Van a estar fluctuando entre los $63, básicamente es el precio que se estuvo revelando, y van a correr en los size 6 hasta el 10.5. Alright, desde size 6 hasta el 10.5, así que si su pie cabe en esa escala y usted es fanático de los zapatitos de Sonic, o de Sonic como tal, tan fanático como que se pondría esta vaina, adelante, go ahead. A mí me encanta Sonic, pero yo no me veo saliendo a la calle con estos zapatos, ni aunque me pague. Tan elegante, pero no gracias. Es como que se ve como si fueran de cuero ficticio, o sea, como un cuerito de este estético fake. Ajá. Y al mismo tiempo como un zapato de escuela, como de uniforme, no sé, pero ya, Sonic celebrando los 26 años y salen con esto. Bueno, aquí pasando a la próxima noticia, tenemos que, ¿verdad? Esto tiene que ver con Rust, un juego de la que está en Steam, pero desde que Steam empezó a trabajar los refunds a los diferentes juegos que la gente quiere, la compañía, ¿verdad?, que hace este juego, especialmente Gary Newman, que es un developer de Rust, publicó que han dado refunds de alrededor de 330,000 personas del juego, de lo que la gente ha comprado, que resulta en un loss de 4.3 millones, porque se han entregado, ¿verdad?, 4.3 millones para atrás de lo que se han hecho. Pero no simplemente, o sea, esto no es tan malo como parece, ya que Rust tiene alrededor de 5.5 millones de personas, así que no es una baja tan grande. Pero esto es para que vean, ¿verdad?, que los juegos estos que son Early Access, Rust es un Early Access, son Survival, no son para todo el mundo. Y, ¿verdad?, y pues ya están bregando esto del refund como tal. Para dar más detalles sobre el sistema de refund, en una página, ¿verdad?, que publicó Steam, se hacen refunds, se hacen requests de refunds alrededor de miles, ¿verdad?, por el día. No dicen cuántos son, pero miles durante el día. Pero durante estos días, que ha sido el Steam Summer Sale, está por los 225,000 request the refunds por día. Así que la gente compra y todo el mundo odiando a Rust. Sí, básicamente para lo instala y vamos a pedir el refund. No como tal de Rust, sino de diferentes juegos. Okay. Los requests. Para que te den un request, entiendo que no puedes haber jugado más de 2 horas, y tienes otras cosas, la como tal. Así que Por lo menos esta compañía de los desarrolladores de Rust fueron valientes, ¿verdad? Y publicaron como tal cuántas personas han pedido refund del juego de ellos. Básicamente lo que dice es que no lo, como que de los top cosas que la gente, los top reasons que la gente pide por refund del juego es que dice not fun o bad performance. Ellos dicen que este sistema es bueno, ¿verdad? Porque así encourage a la gente a no gastar a lo loco, ¿sabes? Claro. Yeah. Claro. Y el jueguito de Rust es parecido a qué. ¿Tú sabes cuál es? Pues yo no sé cuál es. Sí, yo sé cuál es. Es como si fuera un jueguito como esto de DayZ y esto que es survival. Lo que pasa es que es diferente porque es first person, y tú comienzas desnudo y una piedra, básicamente. Okay. Así que empieza. Entonces, pues con esa piedra, pues tienes que empezar a gather resources, como a tumbar madera y qué sé yo. Tienes que crear tu shelter, casi como si fuera Minecraft, pero o sea, diferente. Y pues, tienes que comer y todo esto, y eventualmente, pues vas sacando más items, y creas armas, hasta que creas AK-47, creas snipers y cosas así. From scratch. Exacto. Necesito una madera de aquel caobo, hierro número 3, esto, diablo, from scratch, valióme. Yeah, interesante la propuesta. Survivor. En verdad se ve interesante, ¿verdad? Es un juego que como que para jugar en corillo, ¿no? Como que tú solo ahí. Uh-huh. Yeah. Válgame. Bueno, pues seguimos entonces por acá. La próxima noticia del mundo de Star Wars, gente, y es que resulta que R2-D2 se vendió en una subasta por el módico precio de 2.75 millones. Este R2-D2 en particular está compuesto por piezas originales de las películas. Este R2-D2, de hecho, gran parte de él se llegó a utilizar en las películas recientes también. Esto se llevó a cabo en una subasta en el sur de California esta pasada semana. También se vendió un lightsaber de Luke Skywalker, pero solamente logró unos miserables $390,000. Miserable. Esta noticia obviamente me llamó mucho la atención y la quise incluir como parte del podcast de esta semana, porque me resultó curioso el hecho de que todavía, o sea, Star Wars ale semejantes cantidades en términos de memorabilia. Así que GG para quien sea que obtuvo esta copia de R2-D2 por el módico precio de 2.5 millones. De hecho, el dueño estaba pidiendo 2 millones y se le dio. Esta pieza, como les dije, fue utilizada en la trilogía original y también en episodios 1 y 2. Así que todavía Star Wars súper pertinente como parte del fandom geek alrededor del mundo. Ya. Yeah. Bueno, y pasando a la última noticia, tenemos que este próximo 5 de julio va a salir el nuevo update de Rocket League, cual empieza el season nuevo. Pero la noticia tiene que ver con varios, ¿verdad? Un contenido nuevo, y es que viene el contenido de Rick and Morty. Es una serie animada bastante famosa que ha mucha popularidad, ¿verdad? Últimamente. Está loosely based en los personajes, ¿verdad? De los que es Back to the Future. Uh-huh. Esa es la vibra que dan. Yo nunca he visto un episodio, pero esa es la vibra que me dan de lejos. Sí, so van a traer antenas nuevas alusivas a Rick and Morty, toppers, van a haber una goma, unos decals y un trail. ¿Verdad? Todo esto alusivo a Rick and Morty. Así que yeah, para fanáticos, yo los quiero ver, nunca la he visto, siempre me ha llamado la atención. Son una serie animada más para adultos, según la que estoy viendo, que he escuchado. Algo así como lo es Adventure Time, que Adventure Time como tal es para niños, pero si tú te pones a ver es bastante para adultos. Así que esto es una serie más o menos que pasa igual, así que ya, más contenido y contenido gratis. Excelente, excelente. Rocket League sigue recibiendo cariño. Cada vez más me voy, yo por mi parte me voy cada vez más alejando de Rocket League. Doy un paso para atrás, dos pasos. Ya estoy corriendo un maratón en reversa. A nivel, cada vez que veo el nivel de juego que están teniendo los jugadores de Rocket League. Yo siempre jugaba uno para uno. He pensado como, cacho, sí, quiero volver. Como que con la acción que estamos viendo en la Liga Boricua de Rocket League. Yeah. Pero, mano, de repente como que se me quitan las ganas. Bueno, ya, de eso vamos a abundar más tarde. Continuamos entonces con el podcast por acá y vamos a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 6 de julio de 1946, nace el actor estadounidense Sylvester Stallone. ¿Qué es la que hay? ¿Quién no sabe quién es Sylvester Stallone? Mano, Rambo, Rocky, Rambo, Rocky. El tipo se hizo famoso básicamente por esas dos películas. Él obviamente actuó de muchísimas más, pero sus papeles más icónicos, sin lugar a dudas, fueron Rambo y Rocky. Excelente Expendables. Acción. ¿Ah? Y Expendables últimamente. Sí, más modernamente, pues Expendables, que básicamente es un Rambo con bigote. Él no falla ni una, no falla ni una. Pero efectivamente, Sylvester Stallone, el héroe de acción de los 80 por excelencia. El tipo estaba fuera de liga. Mash, recuerdos de Sylvester Stallone. Ya, yeah, pues nada, o sea, el action hero de los 80 y 90 como tal, así que... El tipo estaba ahí, estaba como todo el mundo quería estar, como quién, como Sylvester Stallone. Esa es la que hay. Así que felicidades a Sylvester, que siempre nos escucha todas las semanas. Seguimos entonces por acá con las publicaciones. Esta semana estamos cortitos, estamos escasos de publicaciones. Ya, especialmente en los videojuegos fue scalping que encontré. Ya, una raspada de caldero. Sí. Para el PS4, básicamente toda esta semana, todos los releases son para PS4. Esto sale That's You, sale Call of Duty Infinite Warfare Absolution, que es un DLC, un contenido descargable. Y también sale Axel World vs. Sword Art Online. Esto para PS4 y PS Vita. That's You sale el 4 de julio. Call of Duty Infinite Warfare Absolution DLC sale el 6 de julio. Y el de Sword Art Online sale el 7 de julio. En Blu-ray y DVD tenemos que va a estar saliendo al mercado The Zookeeper's Wife. Esto para formato DVD y Blu-ray. Awakening the Zodiac, esto en DVD, y Drone, esto en DVD y Blu-ray. Y en el cine, tenemos que esta semana van a estar estrenando Spider-Man Homecoming, clasificada acción, A Ghost Story, clasificada drama, fantasía y romance, y también City of Ghosts, un documental. Son todos los estrenos para esta semana, vamos a continuar con el podcast, pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena? Si no, les revelo que pertenecía a Elysium. La película es de 2013, protagonizada por Matt Damon, Charlton Copley y Jodie Foster. En esta película hay un futuro utópico, los pobres están divididos más que nunca con los ricos viven prácticamente en órbita, en un lugar que actually se llama Elysium, y básicamente es la lucha de este tipo por llegar allá, ganarse el ticket, ¿no? De hacer un montón de cosas y como que desencadenar o volver a encajar la sociedad como un poquito más humana. En esta escena en particular, él estaba hablando con un robot y el robot entonces le estaba, ok, cálmese, usted necesita, o sea, en tono robótico, como analizándolo, y él estaba agitado, porque esa lucha por mantener la humanidad íntegra, ¿no? De lo que era él y de que él sentía y toda la cosa. Pero nada, si no lo han visto, se la recomiendo, Elysium, del 2013, again con Matt Damon, Charlton Copley y Jodie Foster. ¿Tú la viste, Imash? Yeah. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, me gustó. A mí me gustó también. Sobre todo el final, hermano, sobre todo el final, que no vamos a hablar del final porque no queremos spoil, pero está súper buena. Bueno, gente, y esta semana nos tocó Bóveda Misteriosa. Obviamente ya esta es la segunda vez que me toca Bóveda Misteriosa con mi compañero Mesh 188. La primera vez te fuiste con un viaje que no pude sacarlo. Sí, que no la saco. Vamos a ver si ahora lo tengo en bullet points. Vamos a ver si ahora es menos viaje para Match y actually la puede sacar. Está fácil, está fácil. De hecho, ya Juan la sabe. Esto la leyó y la sacó. La sacó de una, ¿no? No se equivocó con el guess. Yo espero que tú también la puedas sacar y que la audiencia también, porque está relativamente fácil. Esta semana en la Bóveda Misteriosa tenemos a una criatura extraterrestre. ¿Alright? Ese es el primer bullet point. Okay. Tiene la habilidad de flotar. También se puede adherir a cualquier otra forma de vida y drenar su energía. Estas criaturas han sido foco de investigación científica. Se pueden replicar mediante un proceso de exposición a rayos beta. Se sabe que manos equivocadas pudieran llegar a ser un arma de destrucción masiva. Ahora voy a dar unas pistas adicionales. Y porque ahora mismo no tengo ni idea. Se desarrolla dentro del género del sci-fi. Su primera aparición data de 1986 y tiene presencia en historietas, pero principalmente se destaca en múltiples videojuegos dentro y fuera del mismo universo. Mash. Dímelo, papi. Usted es el hombre del espectro largo y ancho musical. No me decepcione con el espectro largo y ancho en la Bóveda Misteriosa. Diablo. Está fácil. Voy a mencionarlas otra vez porque son cortitas. ¿Okay? Es una criatura extraterrestre. Tiene la habilidad de flotar. También se adhiere a cualquier otra forma de vida y drena su energía. Han sido foco de investigación científica. Se puede replicar mediante un proceso de exposición a rayos beta. Se sabe que las manos equivocadas pudiera llegar a ser un arma de destrucción masiva. Se desarrolla dentro del género del sci-fi. Su primera aparición data de 1986. Tiene presencia en historietas, pero principalmente se destaca en múltiples videojuegos dentro y fuera del mismo universo. Más, porfa. I'm rooting for you. Pero no tengo ni idea. Take a wild guess, mano. Dos veces. Las dos veces que te atacó conmigo, la has pagado. Has pagado las trivias aquí. The galaxy is at peace. Esa voz que salió de... Wow. No sé, de verdad que no. Lo que sea, yo no he visto las películas. I guess. Maldición, vos, repite otra vez, clara y audiblemente. The galaxy is at peace. No sé. The last is in captivity. No sé, la compra, no sé. Estoy hablando de Metroid. Ah, no, como si yo no he jugado Metroid tampoco. Anda, aquí se interrumpió la transmisión un momentito aquí con un violín. De repente tiraron una nota. Mano, eso no importa que tú no hayas jugado Metroid con esa descripción. Con esa descripción, porque no, nunca he seguido Metroid. Pero es que yo no mencioné nada directamente relacionado a Metroid. Pudiera haber sido un alien cualquiera. Sí, loco, pero el único alien que conozco es E.T., Alf, Alien. Mash, oh no. Y no existe que come gato, así que no es Alf. No. Ya, hombre, yo creía que tú le ibas a sacar, hermano. Bueno, pues para todo, ¿verdad? Come gato, era Alf. Si era como Skittles, era E.T. Bueno, pues yo sé que Gato la sacó ahorita porque estaba compartiendo así el punto para que me diera consejo, como que, mano, no sé si está bien, si está cortita, si no. Esto, y él la pudo sacar al ver que flotaba, que era una criatura que flotaba, pues entonces el metro típicamente es como una medusa, es lo que tú ves. Alterada, sí, porque abajo lo que tiene son como unos dientitos, no tiene unos tentáculos muy largos. Pero ya, y no quise mencionar detalles específicos porque quien sepa un poquito de Metroid la va a sacar a la pica. Así que si ustedes, parte de la audiencia, la sacaron a la pica o si se imaginaban que era Metroid, si lograron identificarla, déjenos en los comentarios, díganoslo, como que mira, esa trivia estuvo bien fácil, o por el contrario, no la saqué, soy un bacalao, Si usted es un bacalao, usted es de los nuestros, no se preocupe. No se sienta ofendido. ¿Alright? Pero un bacalao que fue misteriosa como yo, güey. Sí, sí, mano. Mash, ¿cuántas otras bóvedas misteriosas tú has participado? Las dos han sido conmigo, ¿verdad? Y una que yo hice, la de Blue Beetle. Exacto, exacto. Que fue cuando la sacaste. Sí. Llevas el récord de bien bacalao, porque has perdido dos. Yo he perdido una. Esto, con la de Juan, que también me... Pero esa sí que me reventó, mano. Todavía la tengo aquí en el costado. Esa de los Ancients, de Final Fantasy VII. Yo me desquito en la trivia. En la próxima trivia. Hola, la trivia mía. Así que tengo que hacer, tengo que terminar de hacerla. Yo tengo una trivia, papi. Yo tengo una idea de trivia que nació este pasado jueves en After Dark, pero de eso les hablo ya mismo, gente. Vamos entonces rápidamente a qué es la que hay precisamente. Mash, tienes un listón del cara ahí, ¿qué es la que hay? Básicamente nada nuevo. Entre lo que sí, pues he seguido participando, ¿verdad? En la Liga Boricua de Rocket League. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás agitado? ¿Qué pasa? Porque esa gente está bien dura. Tan dura con... La verdad. Nada, básicamente estamos ahí para vacilar y pasar el rato. Porque de momento, pues... Somos de los más fanaticadas que tenemos. Oh, sí, en eso sí no se pueden quejar. Sí, somos el equipo de los sacaleches. Sí, por eso, gente, si usted no pudo hacer la conexión de por qué la presentación de al inicio del podcast, es por eso, es que Mash es el armador de los sacaleches. Básicamente, pues tenemos mucha fanaticada. Uno, pues porque tenemos a las de nivel escondido y también, pues por nuestro nombre, gente que le gusta mucho nuestro nombre. Saben que somos el equipo más bacalao de ahí y cada vez que hacemos algo, pues nos lo celebran. Así que. Así que. Que nos sentimos bien en ese hecho de que por lo menos, ¿sabes? Nos celebran que hicimos algo bueno. Pero sí, jugamos la primera vez, pues jugamos en el stream de chamaco, perdimos 0-5 horriblemente los 5 juegos. Yep. Yo estaba narrando ahí. Sí, entonces después jugamos que no fue transmitido. Ese día ganamos 1 y entiendo que pudimos haber ganado más. Yo tenía revolú con mi conexión ese día, yo no pude comunicar con mi equipo, yo estaba lagueando, y contigo eso los juegos estuvieron bastante cerca, así que posiblemente si hubiera tenido la mejor comunicación y mejor conexión, hubiéramos hecho mejor papel. Luego de esto, pues, para la próxima, sales a la calle, en tu casa, y le gritas a todo el mundo, la madre que usa el internet ahora, déjeme una hora, por favor. Y vuelve otra vez para adentro, a ver si hace la diferencia, mano. Yo quiero ver a los sacaleches ganar. Y bueno, después jugamos los otros días. También este fue en el stream de chamaco. O sea, somos de los favoritos para estar en stream, básicamente porque hacemos ver a los demás bien. Porque no, ellos no y ellos pues lucen bien. Eso es la chata. ¿Usted es la chata de la liga? Yo creo que chamaco, como que streamea nuestro juego, porque hacemos ver bien los otros equipos. Maldita sea, no se den. También perdimos, ¿verdad?, los 5 juegos. El primero lo perdimos horriblemente, porque teníamos, la conexión estaba horrible, el ping estaba bien malo ese juego. Rehicieron el servidor y perdimos, ¿verdad? Pero pudimos defendernos mejor, los juegos estuvieron bastante cerrados, hubo juegos que se fue hasta overtime, así que estamos orgullosos de nosotros en cuestión de que la estamos mejorando poco a poco. O sea, hicimos una muy buena diferencia entre el primer juego, ¿verdad?, este último que se transmitió. Hicimos mejores jugadas, mejor defensa, mejor jugar como equipo. Pero sí, necesitamos que mejorar un montón, ¿sabes? Como esa gente está bien dura. Eso está bueno, porque a la que ustedes empiecen a jugar mejor, se va a notar. Eso es algo que Chamaco estaba discutiendo, no en su stream, cuando ustedes estaban jugando, pero y no de ustedes necesariamente, pero lo estaba diciendo en general, que la idea de este tipo de torneo era que precisamente se fuese una experiencia para aprendizaje para todos los jugadores. Porque hay veces que tú no vas a encontrar, o sea, el sistema de Rocket League te parea con alguien bien similar a ti. Entonces uh-huh. tú no necesariamente vas a tener una experiencia de reto como tal, o de aprendizaje, porque no, realmente no tienes que hacer mucho para ganar, o no hay mucha diferencia en términos de tu gameplay. Así que eso lo encuentro bastante interesante. Mash, no te rindas. Sigue hablando, ¿verdad? Pongan así en el background cada vez que vayan a jugar. Pero tienen que ser los tres, en un loop. Eye of the Tiger. Todo el tiempo. A ver si hacen la diferencia, mano. Vamos a ustedes. No, estamos, o sea, como que nos está gustando esto, o sea, como tal, o sea, sabemos que estamos perdiendo y que posiblemente vamos a perder todo lo que venga por ahí. Pero ya estamos por vacilar, nuestra primera experiencia como tal en un torneo. Eso es lo importante. Y básicamente no es que estemos bien acoplados exactamente, yo y el otro, que es FICA666. Nos pasamos jugando pues 2-2, pero es bien diferente cuando tenemos un tercero. Oh, sí, eso es de ahí. En 2-2, pues ya yo me sé los movimientos de él, sabe los movimientos míos, sabemos dónde estamos, pararnos cada cual. Pero cuando ya tienes un tercero que no jugamos tan a menudo juntos, ajá, con él, pues ya tienes un wild card, básicamente. No, hace falta practicar. Yo estaba escuchando a los Drillos, que casualmente contra ellos fueron que ustedes abrieron. Pero sí. Esa narración de ese primer partido. Los Drillos versus los Sacaleches. Gente, si usted quiere revisitar esto, búscalo en YouTube. Right, está bajo la Liga de Rocket League, Liga Boricua de Rocket League en el canal Chamaco 09. Un saludo a Chamaco, que, by the way, Nivel Escondido es parte de los sponsors de esta liga. Al final van a quedar, ¿verdad?, un equipo ganador, y son, como bien dice Mash, son tres por equipo. De parte de Nivel Escondido, los tres ganadores van a estar recibiendo $10 de como certificado en Amazon, o 20 eran. 3, 2, 1. Gato, ¿sí estás por ahí todavía? Yes, ok. Pues lo dije bien al principio. All right. 3, 2, 1. En fin, estamos gozándonos la liga a gran escala. Again, Nivel Escondido es orgulloso patrocinador de la Liga Boricua de Rocket League. Si usted no se quiere perder ninguno de estos partidos en vivo, busque en Twitch a Chamaco09. Chamaco09. Así mismo, la Liga Rocket League Boricua. Y obviamente que apoya a Mash. Vamos a aplaudirle a Mash cada vez que Mash esté jugando. Mash, ¿qué vas a decir? Perdóname. Que no todos están, los transmite, básicamente es cuando él puede, los martes él puede, los miércoles y jueves creo que no puede porque está trabajando en Rocket Street. Ajá. Rocket Street, so, los martes básicamente son los días que él está streameando la Liga Boricua de Rocket League. Y casi siempre lo hace antes de Nivel Escondido After Dark, o si acaso overlapping unos minutos, pero no es mucho, así que no si estás viendo la Liga de Rocket League Boricua, no te vas a perder la acción de Sparrow. Alright, así que acto seguido, después que se acabe la Liga de Rocket League Boricua, ¡fup!, camínalo para el canal. Alright. Yeah. Así que esa es la que hay con Mash. Algo más, brother. Actually, hiciste con cojones esta semana, coño. Yo no lo puedo creer. Yo estoy aquí como que déjame callarme la boca y que Mash hable. Yo no puedo creer esto. So, hey. Pero más nada, fuera de eso. No, más nada, de verdad, más nada. Qué bueno, hermano, qué bueno. Yo por mi parte estuve jugando martes y jueves. Mucho Neo. Tengo el Summer Backlog Challenge de que abandonado. Esta semana, estas próximas dos semanas voy a tener un poquito de más tiempo. Resulta que bajamos para Luisiana, a casa de mis suegros. Y ya es tradición, yo siempre me traigo mi PlayStation, me traigo el equipo de grabación ambulante de Nivel Escondido, por si acaso me tengo que grabar. Y mírenme, aquí estamos grabando directamente desde Luisiana. Y obviamente tengo entonces más tiempo de esparcimiento con el PlayStation, así que todos los que están en bien activos en el Summer Backlog Challenge 2017, comiencen a temblar porque Sparrow ya entonces va a tener tiempo para meterle al backlog. Pero ya, Neo ha estado consumiendo lo que es mi tiempo de gameplay, el poco tiempo de gameplay que tengo garantizado. Eso los martes y los jueves a las 10 de la noche. como parte del ofrecimiento de Nivel Escondido After Dark, la acción en nuestro canal de Twitch. Martes estuve jugando hasta que vencimos al boss, a uno de los bosses del DLC. Ya estamos en el DLC Dragon of the North. Y básicamente llegamos al último boss del DLC, el último boss oficial de historia. Y el jueves estuve jugando los manos, me estuvo dando en la cara 4 horas corridas. 4 horas. 4 horas. No una, no dos, no tres. No. 4 horas. Pero con todo y eso, el stream estuvo muy, muy ameno. Mucha acción, mucha participación en el chat, muchos viewers, muchos comentarios. La pasamos de show. Como dije, ahí nació una posible nueva trivia. Y es que estaba jugando con Gato en el chat y Hastels. Estaban ellos dos ahí bien activos en el chat, escribe que te escribe. Y de repente Gato escribió algo que yo identifiqué como canción. O sea, yo empiezo a cantarla. Y después me viene a la mente el siguiente concepto de trivia. Y esto espérenlo, porque esto viene para Nivel Escondido. Vamos a estar buscando adivinar, porque eso fue lo que hicimos el jueves. Por letra, ¿verdad? Escribes alguna letra, tienes que cantarla, o alguna parte, con una sola pista, y tienes que decir quién la canta, nombre de canción y quién la canta. Entonces, estuvo difícil. En varias ocasiones, este Gato me tiró con 2 curvas. Una la pude pegar, la otra no. Esto me tiró un rap de Vico C, esa no me la sabía ni de atrás para adelante. Y otra que, pues, diría yo que obtuve medio punto, porque era una canción bien, bien vieja. Pero ya, está interesante el concepto de trivia, espérenlo por ahí pronto, quizá para la próxima temporada de Nivel Escondido, es la que hay. Y fuera de eso, en términos de gameplay, nada más. En términos de Netflix, he estado viendo un poco de la temporada actual de Orange is the New Black. Yo encuentro un poquito de desgaste en la serie. Ah, yo la vi. Ustedes que... ¿Tú la viste también? Sí. ¿Y estás de acuerdo con lo que estoy diciendo o no te parece? Lo que pasa es que, básicamente... Sin tirar spoilers. Básicamente, lo que siento es... como que no pasó nada en este season. Yo estoy igual. Se siente un season, un filler encojonado. Y es como que solamente el último... como que los últimos 10 minutos, ponle. Ajá. Es cuando es lo mejor que pasa. Hay algo que vale la pena. Similar al season anterior. Los últimos 5 minutos te dice, diablo, ¿qué va a pasar? ¡Puf! Tienes que esperar al próximo season. Es como que, ¿what? Y entonces, yo no sé si Mash lo percibió también, pero yo percibí bad acting. De que, pero por montones. O sea, de repente habían unas escenas que parecía que las actrices estaban actuando un libreto escrito por alguien de quinto grado. ¿Sabes? Como que se veía bien como sobreactuado. Por eso hablo de la fatiga. No sé, no la vi muy, muy interesante que digamos. Y en la línea de Netflix, y esto como una nota al calce, no lo incluimos en las noticias oficialmente, pero sí hubo mucho revuelo porque hace como 3 semanas se había oficializado la cancelación de Sense8. Yeah. Y esta semana revelaron que por lo menos van a darle finalidad. Muy bien. A la serie, alright. Así que esperen eso. Se supone que sea un episodio especial de unas 2 o 3 horas, algo así, fue lo que dijeron. O sea, no te amoles los dientes, como que no es que vas a ver otra full season de Sense8, pero sí va a haber una finalidad. Que lo habían dejado así en el limbo. Mi esposa era una que estaba toda molesta. Sí, por el asunto. Pero ya, GG. Sí, no, yo no lo había visto. Me senté a ver con ella, creo que 2 episodios fue lo que vi antes de que se acabara. Y me pareció genial el concepto. Porque es de la Wachowski Sisters ahora. Ajá. Y es un viaje, es como que el Matrix, pero bien a lo loco, como que... Sí. Sí, como ellos todos están conectados, sus mentes, es un viaje, véala. Va a recomendar. Fuera de eso, ahí sí que nada más. Así que vamos a continuar con los comentarios. Esta semana tenemos un comentario y este nos llega de parte de Santo Javier Padilla. Mash, haga los honores. Y ahí tenemos el comentario aquí de Santo Javier Padilla, mejor conocido como el People Champ Surfing Boy. De buenas, bacalao, están hype por el SNES Classic. ¿Le gusta el lineup? ¿Y qué opinan del trailer de Jumanji? Yeah. Bueno. Ya sobre el step, pues ya hablamos. Sí. Este, del trailer de Jumanji, pues no están haciendo nada con la serie, que hagan algo, y si queda buena, pues quedó buena, y si queda mala, pues tenemos la original. Bueno, del NES Classic, ya tú me oíste el rant. Yo espero que se haya oído bien, espero que nada más en el podcast se haya escuchado raro, ¿verdad? Al principio tuve un poco de dificultades técnicas. Pero básicamente estoy pompeado, me gusta el lineup. Esto, no me quejo en términos de los juegos que no estaban ahí, que de repente yo jugué o que bla bla bla, no. Yo entiendo que lo hicieron con los juegos más populares en mente, o un buen sample de lo que recoge lo que fue la época del Super NES. Y pues ya quisiera yo poderlo conseguir, pero again, yo no le quiero a Nintendo, así que ver para creer. En términos de Jumanji, yo estoy bien molesto, pero bien molesto con lo que vi. Porque se aleja demasiado a lo que era la película original de Jumanji. Yo tengo miedo de que esto vaya a convertirse en la misma experiencia de los Ghostbusters en este remake con toda chica. El cual yo estaba muy on board con él. O sea, el hecho de que fueran todas chicas a mí me tenía bastante alegre, como que pompeado. Yeah, it's okay, it's refreshing. Ellas todas son graciosas, so GG. Después de ver la película, para mí fue una total decepción. El libreto no estaba bien hecho, en mi opinión, ¿sabes? Un desastre. Entonces, con Jumanji, están mezclando dos cosas bien dear para mí, lo cual es Jumanji, actually, la película de Jumanji, y el tema de los videojuegos. Para muestra un botón, la película de Pixels, que estaba basada en videojuegos clásicos, etcétera, fue siendo boquete. Entonces ellos están disque atrapados en un videojuego que se ve como la vida real, pero entonces cuando lo estaba jugando era como un Atari, creo que es lo que sacan de que desempolvan. O sea, hello, qué viaje. No, de verdad, no me pompea demasiado, y actually lo veo, me voy más por la línea negativa que positiva. Pero ese soy yo. Esto, otra cosa que estoy notando y me está chocando, a mí me gusta cómo actúa The Rock. Pero ver a The Rock en, de cada 5 películas que estrenan, verlo en 4 películas, antes de que se le va la mente rápido. Esto, pues, verlo en 4 películas de 5, esto no me pompea. Esto, you know, él y Kevin Hart fueron bien graciosos en la película esta que grabaron. Pero, no sé, fatiga de actor, you know, hay más gente en Hollywood, hay más gente. Esto, pero eso soy yo. Así que gracias al Surfing Boy por siempre estar al pendiente. Gente, ustedes recuerden que pueden dejar su comentario todos los sábados, específicamente en nuestra página de Facebook. Sale un post publicado tempranito donde usted puede decirnos qué es la que hay, dejarnos su comentario para nosotros incluirlo en el podcast y que usted así sea parte del podcast semanal, acá de Nivel Escondido, la mejor comunidad de habla hispana en el internet. Es la que hay. Vamos rapidito al cierre. Les recordamos que acá Extra Life ya abrió las inscripciones para Extra Life 2017. Les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life, pueden visitar extra-life.org. y presionar el botón de Join. Este año Nivel Escondido forma parte del equipo ExoLifers 24/7. Este equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Una vez publicado nuestro podcast, está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En Twitch, estamos de pláceme, gente, esta semana se nos dio. Y es que siendo afiliados a Twitch, Twitch nos sorprendió con el botón de subscribe. Así que de esta forma usted puede apoyar aún más directamente lo que es Nivel Escondido. Ustedes saben que vamos en vivo prácticamente todos los días de la semana, con la programación que te gusta en twitch.tv/nivel_escondido. Así que si te gusta tanto de verdad, dale a ese botón de subscribe y suscríbete. Ya los emotes están trabajados, gente, y qué clases de emotes. Yo no voy a decir qué son, ustedes los van a ver. Suscríbanse, ya los suscriptores van a comenzar a gozar de estos emotes exclusivos para subs de nivel escondido. Obviamente usted, para disfrutar de la acción que va a estar tomando parte en pantalla, ni siquiera tiene que tener cuenta en Twitch, déjame hacer esa aclaración. Pero si usted quiere comentar, ¿verdad?, ser parte de la acción en los comentarios, en todas las transmisiones de Twitch, usted debería abrir una cuenta que es gratuita. Ahora bien, si usted quiere comentar y usar emotes brutales y ser parte más allá de la comunidad de nivel escondido, pues entonces usted va a tener unas distinciones con los emotes y usted va a darle a ese botoncito de subscribe. Alright, usted va a decidir qué tier usted quiere, si quiere suscribirse nivel 1, nivel 2, nivel 3, y boom, va a recibir su premio con el emote, entre otros beneficios, alright, que vamos a estar revelando a medida que vaya corriendo esta temporada. De paso, les recuerdo, ahora voy a recordarle los días a la semana que estamos en vivo y el horario, pero les recuerdo que una vez usted escuche este podcast, esta noche, martes en la noche, no hay transmisión. Okay, estamos de vacaciones en Twitch, hemos decidido coger básicamente 5 días. Vamos a reanudar mañana miércoles, porque se publica todos los martes, pero mañana miércoles Alex Nation subiría con nivel escondido Reloaded, y precisamente de eso voy a hablar. Los Reloaded en horario regular, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, After Dark, martes y jueves desde las 10 de la noche, y el Bacalao Fest desde las 10 de la noche. El Bacalao Fest también está en standby. Eventualmente va a regresar. Pero quien sí va a regresar de lleno los viernes en la noche es Gatonejo, con nivel escondido After Dark, es decir, después de las 10 de la noche. Y los sábados también. Los sábados que Gatonejo no esté grabando el podcast y no tenga compromiso, claro que sí, va a estar ahí dando la acción que a usted le gusta. Y los domingos son de Kickstart desde las 8 de la noche. Recuerde que en Nivel Escondido somos 4, los jinetes del apocalipsis podcástico, Mash 188, que está hoy conmigo, Gatonejo, Alex Nation y este servidor que les habla, el Sparrow Wolf. Pero en Twitch solamente estamos 3. Mash es un poquito más tímido, él dice que no, pero eso no es nada, lo queremos como quiera. Esto, claro, pero no los dejan, están en cámara. Eso dice él, pero le hemos dicho 20 veces que sí, que se ponga. Esto, que son en nada, que los feos no los dejen estar en cámara. Si la gente nos aguanta a nosotros, que te aguanten a ti, este chulito de ojos bellos, no hay problema. Estamos Alex Nation, Gatonejo y yo en Twitch. Así que les invitamos a que disfruten de estas transmisiones. Los invitamos rápidamente también para que disfruten del contenido de nuestros colegas Fight That Wrestling Channel, que están con presencia en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube, Galaxia Nintendo, Facebook, Evox y Twitter. También los encuentras en Twitch. Recientemente estuvieron estrenando su canal. Ayer, viernes, estamos grabando hoy sábado, viernes, estuvo jugando Mr. Nintendo Fanático la trilogía Insane Trilogy de Crash Bandicoot. Y dicen que estuvo muy buena. Yo empecé a ver la transmisión y en verdad que estuvo muy buena. Esto, así que ya saben, Galaxia Nintendo también en Twitch. Les invitamos a que escuchen a Gigi's The Mouthful Podcast, con presencia en Facebook, iTunes y Twitch. Y obviamente a nuestros amigos de Press Pause, Facebook, Twitch y Twitter. Allá encuentran a Epic, JC y a Nicole J. Así que sin más, esa es la que hay. Nos fuimos, Mash. Cuba. Azúcar.